Para oír un mundo nuevo, Radio UNAM. Radio UNAM, 860 de amplitud modulada. Para ir a un mundo nuevo. ...67 años al aire. Tres frecuencias unidas por la pasión radiofónica. Radio UNAM. Los que hacemos la radio. El nombre que me pusieron mis papás fue Margarita y el primer apellido que tengo es Castillo. Comienzo en este 2004, mi año 25, de trabajar felizmente para esta queridísima estación que se llama Radio Universidad, a la cual yo siempre le digo Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Subrayo siempre el autónoma porque es lo que creo es el concepto llevado a la práctica que nos permite seguir funcionando, no nada más a radio, sino a la propia universidad. Radio UNAM. Mi trabajo consiste en aprender. Uno viene y se supone que ponen textos delante como para que uno emita el sonido de cada una de las palabras y suenen para los radioescuchas como algo lógico, lúcido, inteligente. Pero en realidad, mi trabajo, como bien lo dije, consiste en aprender. Y aprendo de los textos, aprendo de los compañeros que tenemos tras los cristales dobles, aprendemos de los muchachos que tenemos cerca, etcétera. 67 años al aire. Mis hijas dicen que hay gente que lava ajeno, yo leo ajeno. Leo cosas propias, pero también leo ajeno. Algo que me ha parecido fundamental dentro de este aprendizaje es el hecho de que independientemente de los programas, lo que más me ha dado, lo que más ha llenado mis espacios son las presencias semestrales de cada uno de los compañeros jóvenes que viene a hacer aquí su servicio social o viene a trabajar por una pequeña temporada. Todos ellos son los que más aportan porque tienen entusiasmo, frescura, ganas, y entonces es maravilloso verlos cómo entran de una estatura y cómo indudablemente salen con otra estatura. Salen con un mayor dominio de palabras, salen con una imagen más clara de lo que es su profesión. Van a saber qué tan buena madre pudo ser Radio Universidad, ya que obviamente, como la universidad es una institución educativa, Radio Universidad es una escuela. Radio UNAM. Lo que yo puedo decir de mí es que indudablemente soy una reprobada eterna, soy fósil. Los jóvenes pasan, aprenden y se van, y yo repruebo y me quedo. Y repruebo cada año y seguiré reprobando mientras tengan a bien. Espero los funcionarios que pasen, espero los radioescuchas, seguir aceptando a esta reprobada eterna y fósil de la Radio Universidad. Puedo decir también que así como tengo una piel, mi segunda piel es la universidad y mi tercera piel física es el edificio de Radio Universidad, la cual me cobija bien, soy muy feliz y espero seguirle funcionando. Margarita Castillo, locutora. Los que hacemos la radio. 67 años al aire.